es un baile para aquel que no tenga amor. Sirve de remedio para todo el que llore y de medicina para que tenga dolores. La marcha trampa y perrumpa, cantando si dulce como aquella matumba, tan ayer rituales como aquella catumba. Aprende a bailarla para que no te confunda. La marcha trampa, mi niña, canta rosa como el mamoncillo y la piña. La marquima voy la malanga amarilla, se vele la chinea de nuestra santilla. La marcha trampa, señor, tiene que bailarla con salte rita, amor. Porque puede hacer cumplir a los corazones. La más su campa y la rumba que se baila con su tal y con tambores, señor. La más su campa y la rumba que se baila con su tal y con tambores, señor. La más su campa, yo no sé qué cosa tiene, que cuando empezó a bailar a mi corazón santo dice chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi. Es un baile para que no tenga amor, sirve de remedio para todo el que llore y de medicina para que tenga dolores. La su trampa y patumba, canta rosa y dulce como aquella matumba, canta alegre y suave como aquella catumba. Aprende a bailarla para que no te confunda. La su trampa, mi niña, canta rosa como el mamoncillo y la piña, como el quimbombo y la maraca amarilla, se vele la chinea de nuestra santilla. La su trampa, señor, tiene que bailarla con cerro y tambor y tener cuidado para que no se enamore. Vaya a sufrir a los corazones. La más su campa en la rumba que se baila con este rico tambor, el señor. La más su campa en la rumba que se baila con este rico tambor, el señor. La más su campa, yo no sé qué cosa tiene, que cuando empezó a bailar a mi corazón se te dice chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui. Mientras bailo con un guaguancó, mira, mira. que vive en mi corazón.